50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 13 de julio. Piden la apertura de paritarias en el Consejo Deliberante. El Bloque de Frente de Todos presentó dos proyectos para reclamar la reapertura paritaria y una mejora salarial urgente para los trabajadores del Consejo Deliberante de La Plata ante la pérdida del poder adquisitivo por la inflación. En el proyecto piden, por un lado, la creación de un espacio formal para las mesas paritarias, ya que al no contar con esta instancia, los sueldos terminan como arreglo de particulares. Por el otro, los ediles de la oposición también instan al Ejecutivo a que aplique un incremento salarial a los trabajadores. ANSES habilitó el trámite presencial para mantener los subsidios en servicios. Si bien la Secretaría de Energía dispondrá de este viernes en su página web el formulario para anotarse en línea en el registro de acceso a los subsidios de energía, desde la dependencia se aclaró que también se podrá completar de manera presencial en las oficinas de ANSES y en la de los prestadores de servicios. La segmentación de tarifas prevé tres niveles de usuarios. Los beneficiarios de la tarifa social, los que por su capacidad económica dejarán de tener tarifa subsidiada, y en el medio de esos dos extremos los que podrán acceder a los subsidios. Un servicio que informa más cerca. El gobierno provincial presentará la historia clínica digital. El gobernador Axel Kicillof presentará hoy en La Plata el Plan de Salud Digital bonaerense, que forma parte del programa 6x6 y tiene medidas políticas a largo plazo. Uno de los puntos principales es la historia clínica digital, es decir, que todas las personas tengan digitalizado el paso por el sistema de salud. Esto significa que cada visita a un espacio de salud, ya sea privado o estatal, quede registrado en un mismo lugar. La temperatura mínima para hoy en la región es de 4 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.